La verdad que duele escuchar a veces muchos comentarios y nosotros tenemos que agachar la cabeza y seguir trabajando y pelear hasta el final, como siempre lo hemos hecho. No sé otro camino. Por ahí, ¿cuál es la explicación? Porque mira que se juega bien, se crean situaciones, pero parece que esa pelota no quiere entrar. Sí, el fútbol no tiene explicación. Si tuviera explicación, sería otro deporte. Así que no tengo excusas que poner. Tenemos que mejorar. Los partidos se ganan con goles y tenemos que hacerlo, si no se va a complicar. Y nada más. Esperemos el jueves volver a sumar de a tres para llegar de la mejor manera al clásico y aparte porque necesitamos en ambas tablas sumar. Hay que buscar esa sexta Libertadores consecutiva. Imagínate, son seis Libertadores en las que estaría Díaz Trongues consecutivamente. Ojalá. Va a ser en base a lo que hagamos. Trabajar para ganar, sumar puntos y ojalá podamos repetir, jugar una sexta Libertadores nuevamente, o bueno, a los que le toque jugar, ojalá que así sea, porque va a ser bueno para la institución. Más allá del partido del próximo jueves contra Nacional Potosí, se viene un clásico, ese es el electrizante, ese es el que por ahí en la tabla general va a decidir muchas cosas, Pablo. Y después del clásico quedan otras cinco fechas más o menos, así que no va a ser decisivo, pero sí creo que a cualquiera de los equipos le puede dar una buena ventaja. Y nada, no sé. Y después es un clásico y los clásicos todos los queremos ganar, así que esperemos primero el jueves sumar a tres para que eso nos dé también un envión anímico importante. Mándale un saludo a toda la hinchada gualinegra, Pablo, que escuche tus palabras. Un saludo a toda nuestra gente, agradecerle por todo. Ayer nuevamente nuestra hinchada en Sucre estuvo espectacular y nos despidió como siempre con gritos de tigre. Y nada, la verdad que golpeados en todo eso porque no se merecen los resultados que hemos obtenido. Pero bueno, el fútbol es así, no tengo excusas, hacernos responsables cada uno de nuestra responsabilidad y mirar para adelante porque esto es así. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Y nosotros queremos seguir haciendo cosas, así que vamos a trabajar para eso.